Miserable cuadre no tiable. No está mal, no está mal. No está mal el título, ¿qué tal? Bueno, pues no sé si vos recordaréis que hay mucho tiempo, hostia, con todo tiempo ahí, Yeti, que tuviste aquí en esta emisora, en este mismo sitio, en este. Bueno, tuvo mucho tiempo. A ver, vamos a decir, el TAR tuvo muchas veces y mucho tiempo, pero especialmente. Hubo una vez, hay unos años, que vino que dice yo, hostia, el mi oyente londinense, cago en la mar. ¿Cuánto vaya de eso? Fue 3 años justos. ¿Cayó? ¿Sí? Sí, fue en julio del 2009. La verga, la hostia. Esto ya es. O sea, que llevaba una moña aquel día, el 15. O sea, bueno, pero naturalidad, joder. Es, la gente droga, ese, no pasa nada. No salen drogados también los que salen con la armadura esa y el casco pegado a la gente, salen drogados y no pasa nada, son servidores del orden y de la paz y del Estado y de estas cosas, pues, y también se drogan, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Hombre, yo con eso no sé, porque igual salen drogados también, puede ser, no sé, pero igual suena un poco también como una leyenda urbana para mí, porque... ¿Lo de que se drogan? Nah, pero hombre, tío, ¿qué quieres que te diga? Yo, ¿tú crees realmente que puede existir algún ser humano con una maldad tan bueno, uno puede existir y una docena también, pero coño, que allí salen un ciento de ellos y son malos, o sea, que ellos gusta, yeah. Ellos gusta pegar, ellos gusta que los demás sientan el dolor, ellos gusta percibir eso como los demás sienten el dolor, ¿no? Hombre, pero unas rayas de farlopa por sí mismas tampoco fan todo ese trabajo, ¿sabes lo que te digo? Mame, pero... Peña que vale, eso está claro. Y luego también adoctrínenlos, o sea, también hay una cosa ahí de decir, sois los buenos y estos hay que machacarlos. Y muchos de ellos tendrán también filiaciones políticas, tanto de familias o de tradiciones como que sí, vendrán muchos nazis, mucha peña de estas, ¿sabes lo que te digo? Que coño, pero si ya es muchas veces la peña, el hecho de la autojustificación, de cómo tú crees que algo que estás haciendo y es verdad, y es verdad tal, lleva a la gente de muy lejos, aunque estén completamente equivocados. También lo sabrá que son hijoputas porque que si ellos nacerían así. Hola, Mar, pero está cayendo su momento, la cocaína, el speed, por favor. Yo no sé, yo que a mí pazme, pues, haciendo yo artes marciales también, ya de mi tiempo y esto, a mí pazme que es verdad que están entrenados para ser, o sea, el entrenamiento más vamos por ahí, vamos por una cuestión muy... muy estructurada, muy tal, muy de introyectar, y es una cuestión ideológica, solo que digo, no pierden el control, a mí me parece que no pierden el control, a mí me parece que yo más que tienen demasiado autocontrol, sí, tienen demasiado, tan bien convencidos y tan bien entrenados, tanto a nivel físico como mental. Yo siempre digo, para mí, para esta peña, el día que van cagas se bates abajo, y cuando la gente que está delante de ellos, en vez de estar todos ofuscados, hijo puta, está el uno y otro, estén silenciosos, mirando para ellos, pero mirando para ellos en plan de hoy matamos vos, sin decir una palabra. Yo creo que sí, el día que van cagas en Dios, ese día igual echen ellos a correr. No sé, pero bueno, y en la misma vida, que sí, a lo mejor estoy muy paranoiado. No, pero bueno, y muy interesante pensar de esa manera. La verdad que nunca había yo. Pero tiene que ser divertido, una mani silenciosa, seria. Hostia, impasible. Joder, eso molaría mogollón. En plan procesión de... como las procesiones de Semana Santa, pero como la hostia. Sí, sí. Joder, eso. Hostia, pues estaría guapo. Yo no sé, yo creo que en parte yo lo que ellos fan. Ellos entrenan de tal manera que mental y físicamente pueden ser inmunes a cualquier tipo de emoción. Claro. Y la farlopa, eso, bueno, no sé, claro, también a veces a lo mejor el tema, si hay mucha tensión y mucha movida, pues sí lo utilizarán de una manera muy puntual, pero no me parece que sea la práctica habitual de ellos. Me parece que sí, es verdad que creo que son profesionales, entre comillas, no porque los admiren y porque tal, sino porque realmente se preparen profesionalmente para ser lo que son unos sicarios, como sí, otros cualquiera, de una mafia que es la que triunfó históricamente, que se llama Estado y que dicen que ellos son la legalidad. Pero bueno, fuera de la ley también hay otros sicarios y son del mismo tipo de ralea. O sea. Bueno, pues es una manera guapa de pensarlo. Son un ejército bien preparado y seguramente te ha preparado para responder ante unos determinados estímulos. Si cambiamos esos estímulos, joder, qué idea más buena, tío. No sé. Cago en la mar. Pero bueno, esto hay que proponerlo por ahí. Pues yo qué sé, en el Soma igual estaban interesados en una movida de estos. Bueno, ellos no sé, porque son la claro, el primer cordón sanitario y la izquierda, me pasa a mí. No, pero bueno, no hay problema, ¿eh? Ya sabes que aquí estamos entre gente de extrema derecha, no tienes problema ninguno. O sea, no pasa nada, entonces. O sea, aquí en ese espezo, ¿no? Joder, hostia, estaría bueno. Cago la mar. Oye, pues estábamos antes off the record estábamos hablando un poquillín de les movides mineres, que hombre, ya hablamos mucho aquí, pero joder, estaban saliendo reflexiones guapes, no estaba de más también faceles por el micro, más, bueno, por dar algún dato, algún dato escaso, porque bueno, aquí en este programa una cosa importante era la paranoia. Entonces, aunque estemos perfectamente convencidos de que todo esto está siendo grabado por los estamentos superiores de algún tipo de poder, que en algún momento puede perfectamente venir a por nosotros y decir, ah, mira, tengo todo esto grabado, sé quiénes sois, sé dónde vives, el número que calces, cómo se llama tu perro, sé, bueno, pues una serie de cosas que no tenían por qué saber. Pero bueno, vamos a dejarlo en que el colega Yeti viene de muy yoñe. Vale, sí. De Muyoñe, y en ese sitio Muyoñe pues llegaron rumores de toda esta movida de los mineros. Por cierto, ¿cómo se ven esas cosas? Estabas hablándome de que sabían, por ejemplo, muchas cosas de los mineros, llegaban cosas allá a Lantrones, pero que del todo el tema este de los parados que tenemos estos días en Radio Cuca bastante implicados, para que no lo sepa, todos los días sobre las 8 intentamos hablar con la gente que va en la marcha de los parados es contra Madrid. Hoy, que no he podido sentirlo, por lo visto, especialmente interesante. A lo mejor lo pongo después. Estoy pensando, porque comentóme el chaval del programa anterior, de Mala Hostia, que él pusiera la conexión de hoy. A lo mejor vale la pena ponerla aquí también. Pero bueno, que comentabais que de eso, que por allí ni papa, bueno, ni por allí ni por aquí, ¿no? Por allí, bueno, sobre los mineros, yo creo, tengo que decir que me enteré antes, creo que para mí, yo claro, no puedo estar en dos sitios a la vez, pero a mí por lo que me contaron, igualmente yo enteré yo antes de lo que estaba pasando por aquí, hubo más difusión en aquel país, perteneciente a la órbita de habla, qué sé yo, sajona, germana. Sí, germánica, totalmente. Germánica y tal. Que aquí, o sea que había más información allí ya desde las primeras semanas. Algunos medios, que sí, el The Guardian, el New York, bueno, o sea, todos estos medios financieros de Nueva York y toda esta movida. Y después sobre los parados, tanto a Adesa como agora, nada. Oh, coño, mira, aquí el nada. Señor, o sea, no, llegó el señor presidente de esta entidad, presidente, no se vaya. Me gusta el favor de meterse para aquí dentro. ¿Qué piensas? ¿Que ya es tan fácil como venir y marchar? No, joder, aquí hay que venir y saludar. Me gusta el favor de saludar y de decir alguna cosa más. No vale con un saludo nada más. A ver, un saludo, hola, buenas noches. No, no vale con eso solo. Tienes que decirles buenas noches y contar de alguna cosa interesante. Porque si no, para eso no vengas. A ver si me entiendes. Bueno, buenas noches, soy Fanjul. Cada día estoy más guapo. Y nada, que estoy aquí con un individuo que lo vi más ahora que hoy que en los últimos 10 años. Sí, podríamos. Yo lo no sé si lo vi más que en los últimos 10 años, pero por lo menos hoy veo con una conciencia superior que la última vez que lo vi. Tenía una conciencia alterada, estaba un estado alterado. Claro, todos hacemos pijadas de vez en cuando. Sí, bueno, yo también me altero la conciencia alguna vez, No muy a menudo, a ver, que ya no tengo yo edad para andar. ¡Oño! ¡Otro más! ¡Otro! ¡Joder! ¡Qué cantidad de peña nos sentamos hoy! Oye, furrolará el micro 3. A ver, sí, creo que suenen todos los micros, Venga, agarráis sillas, joder. Buenas noches. Ahí, furrolen todos los micros. Venga, agarráis sillas y ponéis vosotros aquí. A ver, esos que están de pie. Perdón, no me siento que mañana hay gente que madruga. ¿Y? ¿Eso hay excusa? ¡Cajo la mano! Hay gente que trabaja, que no hay poco. ¡Calla! Y es mentira, eso dicenlo por la tele, pero para mí que no es verdad. Cada vez menos. Yo creo que no es verdad. Igual, estás con chavao. Tú estás en... ¿Con qué? Joder, con los poderes públicos, los medios de comunicación y demás. No, es que yo soy un poder público, yo soy una institución. Tú ni trabajes ni hostias, lo que pasa es que levantes todo... Tú y es como aquel de la peli esa, Un Día de Furia, sí, que se levanta todos los días... Lo mismo en la noreña. Ay, Dios. Bueno, presi, venga, hasta la próxima. Cago la mar. No, pero para mí que sí, Para mi idea que este que no nos cuenta que tiene trabajo, que tal, que esto es mentira. Que este levantará y marchará para los sitios, sí. Pero ni trabajo ni hostia. Se echará todo el día por ahí dando vueltas, dando paseos. Y luego cobrará de los poderes públicos para que se crean, para que crea la gente que todavía hay. A los que trabajen, joder, hostia, con tu vernio que estamos descubriendo hoy aquí. Teorías de la conspiración aquí. Hombre, va, hostia, mogollón, sin problema. Oye, yo cuando ya era mozu, voy a contarlo, nunca lo conté aquí. Yo cuando yo era mozo tenía, desarrollé una teoría conspiranoica, pero realmente potente, y al principio igual ya era un poco de coña, pero luego llegó un momento en que la tenía tan desarrollada que cuando me ponía a contar a la gente, pensaban que ya era serio, que yo estaba mal de tanque, cosa que no era descartable, pero bueno, no, yo en realidad no me la creía de todo, pero bueno, tenía, podía ser. La cosa ya era que yo opinaba que el mundo terminaba en Pola Lena. Sí, que el mundo llegaba hasta Pola Lena, y que en realidad lo que pasaba ya era que de la que vives para allá, en la zona de Mieres, disparamente con una especie de dardos anestésicos. ¿Están ustedes distrayéndome? Vale. Joder. Esto viene a llamar estropear un programa de anedonia. Pues sí, joder, va a ser. Aquí un punk y un rocker menando el tupé que ya no tenemos. Al punk y falta la cresta, al rocker falta y el tupé. Madre, pero sobranos la intención, ¿oíste? El skinhead tiene el pelo demasiado largo, esto ya la hostia. Aquí no, va todo al revés, ¿oíste? ¿Qué hago la mar? Bueno, pues a mí paranoia ya era que Mieres, tirábate un dardo anestésico, metiéndote por un laboratorio y metiéndote en la cabeza que te creías que existía el mundo más allá de pajares. Bueno, de hecho, perdona, a mí me pasó. Sí, estuve en lo que ahora es el hospital de Murias, sí. De aquella era una nave industrial abandonada. Ajá, y estuve ahí, mi hijo. Ahí estuve encerrado 15 días. ¿Estuviste encerrado en una nave abandonada? Sí, 15 después días. De recibir un dardazo. ¿Y por qué? De hecho, yo digo que de pajares para allá hay un rollo que se llama Castilla. Bueno, pero bueno, eso es lo que nos van a creer, joder. Yo lo creo. Vaya original que sí es. Pues eso viene hasta los libros de la GB. Aquí el Fanjul y una víctima del MK Ultra. No sé, te vamos hablando antes de que yo se me... Yo que soy de la Linde, soy de Campomanes. Momento mágico. Bueno, pero precisamente tú... Momento mágico. Las 22, 22 y 22. Ah, sí, cierto. Eso que decía el señor presidente, llega la hora, sencillamente. Hay gente que se entretiene con estas cosas, a ver, es una chorrada. Eso cuando llegas niño y tienes al colegio, bueno, pues tenía gracia. Coño, mira, está el 22. Bueno, los tres patitos. Hostia, como el de los sacapuntas. Sabes que te puedo cerrar el programa, ¿no? No creo. Hombre, yo, a ver, no sé cómo enfadaríamos. Yo me trincheraba aquí. Todo depende de que llegases en antes o después que yo. Porque si llegas antes no hay nada que hacer, eso está claro. Otra vez están estos distrayéndome, pero ¿vos parece normal? A ver, lo que tengáis que decir... Que no nos vos, vemos. Coño, ¿y que no tenéis micros? ¡Joder! ¡Cajo la ley! Son cosas personales. ¿Qué van a ser cosas personales? ¿Quién coño? Mira y a ver, la gente que nos está escuchando. Tres people here. Uno somos nosotros, otro y el policía, que total ya cualquier cosa que contéis ya lo sabe. Y el otro que soy yo, quien ye. Agente, manda un mensaje si te parece que lo que dije antes y es verdad. A mí parece que si estás por ahí creo que igual te he metido un dedo en el ojo, ¿eh? Pero bueno, metafóricamente hablando. Envía soy Madero al 77521. No, pero bueno, y es verdad que eso dudéis. Yo puedo ir de conspiranoico a veces, en plan de cachondeo y tal, esto no me lo creo, pero lo de que estille policía es verdad, joder, que no es normal que haya siempre un mínimo, hay un oyente sintiendo la radio. Hay dos. Marchó el policía. Al cojo no fue otro. Puede ser. Ahora sí, ahora estamos el Madero y nosotros tres. Ahora ya volvió. Claro, yo que el problema Madero también tendrá que ir al baño, ¿no? Digo yo, a ver, son personas y tienen que ir al baño y estas cosas. Sobre este tema. Uy, cuando se meten esas protecciones, esas movidas que tienen. Mira, que ¿ves? Ahora marchó. ¿Cómo podrán pedir a cagar, chaval? Tienen que sobre el tema este de las personas, tú dices que hay tres personas o dos personas. Arremes usted, hombre, amigo. Dices que hay tres personas o dos personas, ¿no? A ver, ahora mismo pone ahí tres. ¿Tres qué? Tres people here. Pues ahí te confundes. ¿Por qué? Son tres ordenadores enchufados aquí. Puede estar sonando en una sala con cientos de personas. Bueno, eso también es verdad. Es más, con cientos de maderos. Ah, vale, o sea que lo ponen en comisaría. En bueno, yo meto como maderos a personas, vamos. Ah, ya. O sea que lo que pasa a lo mejor y que fácilmente, bueno, a lo mejor puede ser que los de, ¿cómo se llaman estos? Los que van de guays, que van de, ¿qué pasó ahí? Chat de la Cuca 2, madre de Dios, perdón. Uy, metióse no salió en el chat, colegas. A ver, uy, policía. Uy, espera. Oye, a ver, que a lo mejor hay un madero igual y para nada vamos insultando. Ah, lo que es mucho parásito. No sé qué será eso, pero... Sobre todo en el intestino, parásitos intestinales se les llama. Sí. Nuestro amigo Roch está aquí escribiendo... ¿Será del Soma? No, es la diputada del Partido Popular, la de que se jodan. Solo de mucho parásito. Amigo, los bacterias viven en todos los lados, ¿eh? Bacterias y virus, ¿sabes? En todos los lados, y no todos ellos son parasitarios, y a eso es a lo que te refieres. Joder, ¿cómo se nota que el rapaz este tiene conocimientos en paramedicina? Era de mi madre. Joder. Yo creo que deberías de matizar tu opinión y completarla, porque no sabemos por dónde entenderla. ¿Cuál opinión? La opinión aquí de Westrod, que quizás es una opinión que tenemos en el Westrod. Lo que hay es mucho parásito. Sí, explicarla o desarrollarla para saber exactamente a qué se refiere, porque sí, por parásitos. Claro, tío. La verdad yo que te entiendo sí que y le doy la razón. Muchos de ellos visten uniforme. Sí, estudian en colegios de pago, por eso van de uniforme, que siempre están pensando ahí en lo que no llega, lo que no llega. No, y los médicos y los esos que van también de batas blancas. Como yo tengo un uniforme verde. Son funcionarios, son parásitos, ¿no? Yo cuando limpiaba limpiaba mierdas y tal en los baños, en la térmica de Soto Rivera, también llevaba un uniforme, además un uniforme verde, ¿eh? Que se lleva mucho ahora el uniforme verde, yo está muy de moda, joder. Mira, los de la UGT, porque sí. Además es UGT. Van, sí, hoy escuchélos yo pasar por la Lena ahí. Hoy manifestación, comisiones obreras y UGT. UGT. Y van de verde también en la marcha verde, para saber que para la marcha negra esta, para saber que ellos son los UGT. Ah, bueno, pero diven todos los ojetes. Los ojetes iban de verde y los de cocos iban de negro. Cocos y ojetes. Cocos y ojetes. Sí, sí, tenían así ellos puesto. Joder. Ah, pero yo pensé que iban más los del, ¿cómo se dice? El padrino. El padrino, los guardaespaldas. Sí, claro, pero los 50 que iban de él, esos ya también iban de verde. Por cierto, visteis que por fin ya se mostraron a la luz pública, ¿no? Desconvocaron. Una gran noticia para la clase obrera, sí. No, yo no lo veo. Sí, coincide justamente, vamos a hablar de paranoia, coincide justamente esta desmovilización, ¿no? Porque van a estar en barricadas de momento, cese temporal de actividad también, ¿no? Sí. Como coincide justamente que están empezando a mover todo ese carbón que decían que... Sí. Godard, ah, sí, yo verdad. Estaba ahí en el Musel, estos días empezaron a mover. Cierto. Está comprando los material cantábrico. Sí, sí. Entonces, justamente cuando... porque mira tú, si no era fácil saber eso y tal, pero ellos sabenlo. Joder. Ir y cortar eso y echar esas cargas a tierra y tal. No. Eso... poner algo de Alcotán. Claro. Eso, pues justo ahora yo... Oye, era paranoia. Hostia, chaval, pues yo... Madre de Dios, qué límite os que no lo pensaba yo siquiera. ¿Qué dices? Sí, oye, yo por ahondar en la paranoia, que sí, oye, estoy a interconectar puntos, como la información nos la dan troceada, separada, segmentada, para que no puedas unificar, yo lo que suelo hacer, como acordaste vos de la película esta de la de Pif en el caos, aquel que intentaba, sí, matemático que intentaba conectar todas las variaciones, pues yo hago un poco lo mismo, pero con la información. Intento conectar puntos que están separados para ver la posible interrelación entre ellos. Que claramente hay una interrelación que ojalá se pudiera probar algún día. Yo me voy a ir, os voy a dejar, pero antes os voy a dejar ahí con una duda para meter cizaña. Meter cizaña. Que es que convocaron un poco el fin del cese de actividades, que es que los mineros se están rindiendo. No sé. Rendirán. Ahí queda. No sé. Mira, ayer fue 18, ¿no? De julio, ¿no? Yes. Sí, antes de ayer cumpleaños. ¿Acuérdaste, no? Y pasado mañana el mío. Pasado mañana el mío, ¿qué te parece? Pues cautivo y desarmado el ejército rojo. Sí, han tomado las tropas nacionales las últimas posiciones. Bueno, anda, oye. Españoles, flanco muerto. No, ese era. Que por ser no llene que hayan tomado las posiciones y que una vendía como una casa grande, vamos. Sí, o por lo menos tiene toda la pinta ser. Toda la trada. Yo creo que ya lo tenían, no sé, comisiones, pero UGT, yo creo que ya lo tenía todo bien planeado y tal. Sí, oye, sí. Empieza julio, está Gijón lleno prejubilados y de ¿sabes lo que te digo? Que la mitad de los afiliados tienen que ir a la playa, claro, joder, y claro, si se topan en la carretera cortada. No, ¿sabes? No. Yo voy a poner un tono un poco serio. Yo, por un lado, digo todo de verdad, casi prefiero que hayan esto hecho ya esto ahora. Ahora que estaba la cosa poniéndose fea, porque precisamente hubo un pedazo de manis de la hostia por toda España. Se convocaron las comisiones UGT por un lado, pero por otro lado tan desbordados, porque en Gijón fue la de Dios. Bueno, estaba mirándolo ahora en internet y en toda España pero flipáis la cantidad de peña que salió a la calle, aunque fue convocado por ellos, contra todas estas mujeres, luego, ¿no? Presi. Desbordando un poquitín la jugada. Está muy bien que se pongan ahora en evidencia, a ver si la gente ya se cae. Ajá. A ver si la gente se cae a la máscara de una puta vez con los sindicatos, porque ya la liaron en Polalena cuando salieron los mineros. Uh-huh. Ya haciendo un cordón de seguridad. Todavía me lo contaba hoy un minero que tuvo allí, prejubilado. Sí. Que tuvo allí y que dijo que era de vergüenza. Los tíos haciendo cordón de seguridad para sacar a los suyos y tal, porque la jueza había dicho que si estaba la gente delante y tal. Bueno, los 17. Bueno, sí, pero algo menos, pero también, ¿no? Sí. Pero fue que fue muy, muy, muy triste cómo hacía un cordón de seguridad para sacar a los suyos. ¿Cómo cagaron para los otros que no eran de su gravedad? De los 6 detenidos, creo que eran 2 eran de UGT y otros 4 no eran ni siquiera mineros. O sea, se ve un prejubilado, un camarero, no sé qué tal. Y de esos, bueno, los hicieron, pasaron de ellos. Ya ahí la gente ya se mosqueó, ya vieron tal. Y yo creo que con esto ya, aunque sea, aunque hemos criticado, ¿no? Que son los sindicatos los que gestionen el conflicto y tal. Yo creo que así por fin ya, si se dan cuenta una puta vez, que esto está ya todo vendido, está todo el pescado vendido y los mineros. Para mí, fuera parte de todo lo que puede haber significado para mucha gente, para mí fue algo totalmente espectacular. O sea, sacaron a la gente a la calle, a los mineros, los sindicatos y el Victorino Alonso, para autojustificarse ya el final del final de esta historia y tal. Y igual que los sacaron, pues los llevaron para atrás. O sea, eso ya es una cosa que hay que analizar. Que igual que los pusieron a primera línea del frente, acaban de retirarlos a sus. Oye, cuarteles de verano. Y no veis la posibilidad. Yo que sueño con esa posibilidad. No es que la considere probable, ni mucho menos. Pero sueño con la posibilidad de que se os vaya de las manos. Sí, sí, sí, sí, sí. Imaginemos que mañana corten una carretera, joder. Yo tengo una cosa, en las palabras que no sé si hay alguien minero escuchándome por aquí, uno y otro. Yo sé, o por lo menos tengo la impresión, o quiero creer que es verdad, ¿no? Yo para mí, yo ya hace mucho tiempo que dejé esta convicción de que la gente que lleva obrera simplemente porque lo lleva y ahí el vehículo de algún cambio, lo que sea, pueden ser tan capullos como cualquier otro ser humano, por desgracia. Pero yo, para mí, padme, que hay cierta nobleza, cierta sinceridad en el corazón y en la cabeza y en las intenciones de mucha de la gente que luchó estas semanas y muchos mineros y tal. Y muchos que ya son de batallas más antiguas y que siempre declararon, tal hasta los huevos los sindicatos, fartos de los sindicatos y un otro. Mira, estamos ahora en un momento en el que tenéis que salir de la madriguera. Todos los que decís que lo estáis hasta los huevos de ellos, tailo con actos, joder, con actos. O sea, dad un paso. Romper con ellos de una puta vez, jugáibosla y salir al encuentro de otra gente, trabajadora o no, o rebelde, o desempleado, lo que sea, que esté también hasta los huevos. Porque yo que sí, ¿qué es lo que queda por hacer? Metes al sector crítico de UGT y comisiones y ver si se puede cambiar la organización desde dentro. Yo lo que vas haciendo toda la puta vida no funciona, joder. O sea, yo tan manos vuestres, no es que seáis lo más necesario, ni la vanguardia, ni hostias en vinagre, pero sí es verdad que, aunque sea simplemente por esa leyenda histórica que vos rodea, la gente. Tiempos mucha estima, joder. Y tenés que, cago en Dios, tío. Tenés que estar a la altura de las circunstancias. Y es la hora de que los que de verdad estéis hasta los huevos lo fagáis más que de boquilla. O sea, haciendo algo al respecto. Y no estoy refiriéndome a hacer otro sindicato, ni otra CSI, ni ustedes en vinagre. Estoy diciéndome a algo, yo qué sé, crear un grupo, salir por ahí, hacer lo que tengas que hacer, unirvos con otros colectivos obreros, con los desempleados que están ahora marchando para Madrid también, lo que sea, joder. Sí, sí, ahora mismo cualquier movimiento que rompa y supere a los sindicatos, que son la última barrera que tiene el sistema ahora mismo, el capital, para contener un poquitín lo que está pasando. Pues sobre todo, mira, yo otro día estuve por las consejerías haciendo papeles para la radio y vi mogollón de carteles en la consejería aquí, en el gobierno principal, esto cómo se llama, el edificio este. El edificio inteligente. Estaba lleno de carteles de hoy a las 12 acude en manifestación y tal, nadie te representa en un cartel tal, fuera sin colores y sin banderas, ponía otro y tal, sin colores y sin banderas, todos juntos y tal, manifestación, mismo guión de ellos. Fui además a Hacienda también, una convocatoria espontánea, no espontánea, vamos, planificada, pero no convocada por ningún sindicato. De hecho, escuché a una chavala decir, no, yo pregunté antes al del sindicato y díjome que no, que no había nada y tal, que no era para hoy, que era para mañana, ya confundiendo, ¿sabes? Porque era, ya te digo, la gente ya, los propios sindicatos, los propios gente funcionarios en este caso, yo tampoco quiero catalogar porque hay una forma también de dividirnos. Hoy manifiestanse los funcionarios, mañana son los mineros, después son los parados, otro día son los perroflautas, entonces utilizan esa categoría para ser. y vi, prestó mucho ver esos carteles, carteles que podíamos haber escrito nosotros hace 10 años o 15, ¿eh? Porque podíamos haberlo escrito nosotros y puestos en las facultades, como hacíamos, oye, únete, fuera sindicatos, tal. Cojones, pues ahí lo vi. No des mucha información, por si acaso, vamos a entrar en tiempos peligrosos y la prudencia va a ser más que nunca invaluable. Sí, sí, sí. Mirad, dícenos el West Roth, este que está en el chat, metido, que se corta la emisión a trozos. Vaya. Eso... que podemos entender que hay un problema técnico o debemos entender lo que es claramente la realidad, que ya que estamos empezando a hacer daño. Ojalá fuera un segundo. Ya, pero si estamos empezando a mancar y ya nos cortan la emisión, cago en la mar. Joder. Hay formas de hacerlo, es muy fácil. Como la leche. No, pero bueno, fuera coñas, a ver, no sé. Yo respecto al tema este de que soy os vaya de las manos, que pienso, bueno, esto que tú comentas de bueno, estoy mezclando cosas, vamos a separarles. Respecto a lo que comentas, hombre, del sin colores, sin banderes, yo, ¿qué crees? Pues diga, ahí ya más de un año, cuando surgió esto del 15M, que yo acuérdame que estaba todo el mundo muy escéptico y tal, en general, toda la gente que, bueno, esto fue comentarlo aquí, toda la gente que llenen lo que yo llamo, ese, entre comillas, revolucionarios profesionales, que llevan mucho tiempo metido en esto, estaban muy escamados, no os atraía. A mí atraíame por una cosa, precisamente por esa, porque ya era una convocatoria sin banderes y sin colores. A mí era lo que... Yo por eso fui el primer día, yo la primera, llevaba muchos años sin ir a ninguna manifestación, porque yo ya estaba muy escamado de todo eso. Además, desarrollé yo esta movida mía de la revolución individual y pasaba bastantes movidas que, por otro lado, a ver, estratégicamente también me parecían una pucharra que no vale para nada. Pero a esa fui. Y fue la primera que fui en años. Y a mí gustóme. Gustóme el estar allí con un montón de gente que no llevaban ninguna bandera de ningún partido, de ningún sindicato, de ningún colectivo, de ningún movimiento. Que hago la mar, prestómela de Dios. Y a lo mejor fue un primer paso para que la gente... O bueno, un primer paso para que la gente, no, un primer paso de que la gente, de que algunos, porque no digo que a lo mejor esta gente, estos funcionarios que como caben eso, sin colores, sin banderas, pensaren, tuvieran inspirados en lo que pasó ahí un año y pico. A lo mejor sencillamente ellos brotó. Y el día sí brotó porque llega, esto suena muy inversista, pero bueno, a lo mejor es verdad que llega un momento en el que las circunstancias van a hacer que las cosas broten, aquí, allí y en otro lado, pero son las circunstancias, y es lo que estamos viviendo, y a ver, cualquiera puede ver perfectamente que ningún partido, ningún sindicato va a arreglar esto tiene que hacerse de otra manera, ¿eh? A ver, yo personalmente opino que no tiene arreglo. Que lo único raro sería una purga en plan de que hoy cuántos millones somos en el planeta, no sé, pues de esos quita el 75-80% y luego los que queden igual consiguen reconstruir algo decente, pero bueno, no sé ni ya cuál ya la otra cosa que quería comentar, pero bueno, coméntalo después. No suele pasarme esto, ¿eh? Ya lo sabéis que yo... Estás aquí de Tarsulu, como mucho sube una persona. Hoy estamos tres aquí. Joder, ayer, esto me desborda. Y era de Dios esto. Claro. Esto desborda. A ver, sí. Bueno, otra cosina también tiene que ver con esto de los parados y del papel de los sindicatos. Hoy no pude sentir la conexión con la marcha de parados. No pude sentirla, siento la casi todos los días y tal, y me comentaba el compañero de mala hostia, me comentaba Levi, que hoy había sido especialmente guay y que de hecho que la pusiera él en el su programa. Yo, bueno, ya que estáis aquí un par de ellos, aparte de mí, propongo vos, ¿qué vos parece si nosotros la ponemos también? ¿Cómo lo veis? Me parece muy bien, todo lo que sea, dais voz a gente que, o gente que por lo visto parece que... Eso está que... institucionalmente decidido que hace los que vamos a reducirlos a la no existencia, pues mira, yo voto por ponerlo. Es que bueno, hasta hoy, por lo visto, bueno, hasta hoy sí que estaban en la no existencia. Pero parece que hoy, lo que nos comentaba Tess Levy, hoy ya hubo bronca, ya hubo detenidos y demás cosas. Sí, entonces bueno, pienso que a lo mejor sí que ya era interesante pincharlo. Son 18 minutinos, que bueno, 18 minutinos para Nedonia, no llena, no pasa nada, sumamos a estos 34 y todavía, nos quedaría la de Dios para soltar. ¿Qué estás haciendo, Maniego? Pues ¿qué Maniego está mirando semillas aquí en internet? No, estoy buscando un vídeo. Un vídeo estás buscando. Que no un vídeo. Y un vídeo que tengo yo guardado en un canal. Un vídeo que no un vídeo. Sí, un vídeo que no puedo acceder desde él por otro sitio. Ah, joder, como vídeo. Pero. A ver. Pero que lo tengo yo guardado. Te estoy hombre aquí. Y un trocín de la. ¿De la qué? A ver. Aquí está. Un de la Yucha, escena de Brad Pitt. Parece que para dar paso a los mineros porque. Sí, me gusta mucho. Yo también quería decir una cosa sobre el tema de circunstancialismo y una cosa. Y a mí parece que hay algo que hay que romper con ello también. Si todo lo que se llama la izquierda marxista o anarquista, o anarcosindicalista, bueno, todo lo tradicional hasta ahora. Joder, de este tipo yo soy de extrema derecha desde vale, muchos bueno, años. Ya, bueno, ya sé que para mucha peña y un poco anatema hablar de voluntad y de tomar decisiones y demás, porque se supone que hay siempre unas dinámicas históricas que fan que todo suceda. Bueno, yo creo que hay que romper un poco con eso también. Hay que darse cuenta de que las condiciones soles en sí mismas, materiales, no son suficientes para provocar cambios positivos. Ahí entra. Que hay algo también de decisión personal, de autoeducación, de educación, de darse cuenta de desarrollo permanente, de querer hacer las cosas, en definitiva, ¿no? Ahí entra el individualismo y eso, sí. Básicamente. El individualismo tal como yo lo entiendo y lo defiendo. A ver, o sí, como decía clásica. Alexandra Ibiznil, el revolucionario que espera a ver cuando surge la revolución, igual que el cristiano que espera morrer para entrar al paraíso. Cheque, a ver, fai cosas, coño, failes ya, ahora en tu vida, cambia tu vida, claro, y a lo claro. Mejor cambia lo demás. Vamos a poner el vídeo este que nos quería poner. Que las condiciones materiales pueden llevarte a que, yo que sea, que la clase obrera te vote un partido fascista, simplemente por pura desesperación y porque a lo mejor resulta que tienen la fuerza y la autoridad suficiente como para proporcionar más trabajos asalariados y sacar o sea, Hitler hizo eso y fue votado por gente obrera también, o sea, sí. Tema Jesse. Y una de las tareas que podemos tener nosotros es actualizar mucho las cosas desarrollar conceptos que se adecúen a explicar esta realidad que estamos viendo ahora de una manera mucho más efectiva que las cosas del pasado, que por mucho que se diga, está por hacer. Y qué sé yo, y luego también crear y vivir de acuerdo ya de una puñetera vez a unos valores, pero llevarlos a la práctica ya sí, sin sí, esperar. Si todos los que nos hayan llevado a la práctica ya hasta ahora, ponemos en práctica. Ahora yo creo que ¿y el momento? Son las dos cosas. Yo siempre, ¿sabéis que ando entre el individualismo y el sí, y lo sí. general? Yo creo que se dan las dos cosas. ¿Vale? Por un lado, tenemos que reevolucionarnos por dentro, pero también cuando se da una serie de condiciones externas, también ayudan a que esa reevolución interior la veas en otras personas. Hay un compañero que se llama campos mórficos. Sí, efectivamente. Que yo cuando una cosa que antes era minoritaria en la mente, vas tomando conciencia colectiva. Yo creo que son ambos procesos. Si en unas condiciones no hay una revolución interior, no vas a poder sacarlos. Y si tienes una revolución interior y no sea en un contexto externo, tampoco vas a poder canalizar toda esa revolución, porque vas a acabar siendo pues una anacoreta, un auto excluido o un excluido por la propia sociedad que te echa fuera. Entonces, yo creo que ambas cosas, ¿no? Y posiblemente estemos en el momento histórico en el que se den esas dos circunstancias. Ahora mismo en España, no sé en el resto del mundo, pero aquí en España creo que sí. Con ese tema también hay un problema, que cuando no se utilicen los tiempos en los que se supone que el capitalismo y el Estado son más fuertes, y uno y otro, para ir haciendo esos desarrollándose cosas, luego después encontrámonos con que al final cuando llegan los periodos de crisis estamos intentando montar todo eso que no hicimos antes a prisa y corriendo, que un poco también lo que está pasando, por eso está toda esta confusión que hay ahora, que reina por todos los lados, los bajos niveles de debate, por eso claro, mucha peña va a las reuniones del 15M y dicen, joder, están debatiendo mierda, no sé qué, estos chavales, y yo, bueno, vale, de puta madre, pero ¿qué hiciste tú? ¿Qué hicimos nosotros para expander un poco lo que si somos tan listos? Todo lo que, o sea, lo que digo, no hicimos nada, o lo que hicimos fue completamente insuficiente, por eso tenemos que estar ahí también. Y yo qué sé, y acostumbrarse a hacer cosas que aunque no te molen, simplemente porque ya la tarea del día hay que hacerla, y cosas así, no sé. Pero bueno, ya está. Buena reflexión. Maniego, pon el vídeo. Bueno, vamos a poner el vídeo y después ponemos a los parados, que sí que fue la cosa interesante. Yo leílo por internet y... Joder, yo no lo sentí, pero hubo jaleo y aguantárnoslo a Alexandre muy bien. Bueno, vale. Vamos a escuchar primero esto que nos dice Brad. El club de la lucha no es nada. Era mi obsequio y el de Tyler. Nuestro obsequio al mundo. Miro a mi alrededor y solo veo caras nuevas. ¡Silencio! Significa que muchos habéis violado las dos primeras reglas del club.

por el seguimiento que están haciendo, y de todo corazón, gracias a ellos por seguirnos, porque sin ellos mucha moral no existiría, y gracias a ellos podemos caminar y nos sentimos arropados. Así que sin más, buenas noches, y voy a hacer la crónica en Revolución Anónima, que ya di el blog ayer, ¿vale? Vale, perfecto, lo estamos utilizando nosotros, cogiendo fotos y haciendo nuestros enlaces. Muchas gracias, Alexander, hasta mañana. Venga, un abrazo a todos. Adiós. Bueno, la verdad que no tiene desperdicio, no tiene desperdicio la entrevista de hoy, precisamente ponte que no la siento en directo y el día a lo mejor más interesante de todos los que llevamos, y llevamos unos cuantos ya. Tenía que pasar lo que pasó hoy, el primer síntoma, supongo, de lo que ellos espera cuando lleguen a Madrid el sábado. Bueno, vamos a poner un cantarín para ilustrar todo esto, y bueno, para descansar un poquillín también nosotros. Y va aquí el colega Yeti a presentarnos, más que nada, porque o nos explica de qué va o nosotros no vamos a enterarnos. Más que nada por eso, está en una lengua extraña, que yendo europea, pero bueno, yendo europea de una rama así muy pequeñuca y tal, como el greco. Grecotocario, yeah. Sí, que son, sí, hombre, que nada más quedan vives el griego, no sé si el albanés, yeah, la misma familia. Calla, oh, joder, que sí, que me parece que sí. No estoy seguro, pero creo que sí. En lineal B. Sí, joder. Ahora, cuéntanos de qué va. No, yeah, de un cantante griego de, bueno, de la isla de Creta, de Nikos Xiluris, se llama el tío. Y bueno, ya el hombre este, por desgracia, se nos fue ya en el año 80 de un tumor cerebral. Pero bueno, durante el otro aquí en la Yeña Politecnicón, que son la generación de la Politecnia de aquí de los 70, la primera rebelión contra la dictadura de los generales, el encierro en la Universidad Politécnica en el 73, que es un hito en la historia revolucionaria de Grecia. Es bueno, él más o menos es un símbolo de aquella época, ¿no? Y sus canciones, muchas de ellas son adaptaciones de poetas de la guerra civil de griega posterior a la Segunda Guerra Mundial, como Nikos, como por ejemplo Barnalis. Hay una que se llama I Balada tu Kirmediu, que es un poema directamente. Pues bueno, este hombre y tal, que como digo ya murió y eso, pues también conocido como Angelos Discritis, o sea, el ángel de Creta, porque la gente le gusta mucho su voz y tal, tiene este tipo de canciones, y esta en concreto se llama Vikan Stin Poli y Ochri, que significa vinieron a nuestro pueblo, vinieron a nuestra ciudad los enemigos, y narra, bueno, la historia muy emotivamente sobre la ocupación alemana y la resistencia, o sea, de los nazis de Creta, y la resistencia del pueblo cretense contra bueno, hasta que los echaron, hasta que se acabó el tema. Y bueno, va más o menos narrando como día por día. El primer día rompieron las puertas, luego el segundo día vinieron por las mujeres, el tercer día nos tiraron fuego, nos dispararon, bla bla bla, hasta que al final, bueno, ya va narrando un poco así, y luego al final somos echámoslos. Pero bueno, esto quiero dedicarlo pues en parte al pueblo griego, al que tengo muchísimo aprecio y tal, porque una nación que me gusta mucho y una gente y unos anarquistas por ahí, y bueno, y después también pues que se sientan identificados, pero en lo malo, pues todo el esfuerzo de ocupación que hayan intentado pasar por aquí por Asturias estos días a jodernos a todos, o esos señores del uniforme que intentaron joder a estos chavales parados ahora que estaban marchando pacíficamente rumbo a Madrid, pues bueno, que sepáis que soy lo que sois, sois el enemigo, y soy Ochri, y esta canción va también para vosotros, para que os jodáis un poco, aunque no lo entendáis. Vamos a sentirla. Por cierto, hay una pintada junto al portón del garaje donde guardo la bicicleta, que siempre me gustó, y que dice, si ellos se fan los suecos, nosotros faríamos los griegos. Ah, otra cosa, Este tipo de música además es rebético, que es música tradicional y griega de allí. Y tal. Y es muy recomendable lo que podáis poner por ahí, una música muy guapa. Venga, vamos a sentido. Οι οχτροί κι εμείς γελούσαμε στις γειτονιές η πρώτη μέρα. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί, αδέρφια πήραν οι οχτροί κι εμείς κοιτούσαμε. Οι οχτροί κι εμείς τα πήραμε για φύλακτα την άλλη μέρα. Gente, seguís sintiendo Radio Cucaracha, seguís sintiendo Radio Cuca, Anedonia, seguís sintiendo la radio del queso de un kilo a través del 107.3 de la frecuencia modulada para todos los que tengan Uvieu o alrededores, en partes de la ciudad de Uvieu, en determinados alrededores de la ciudad de Uvieu y a través de internet en el www.radiocuca.org. Pero no me canso yo de decir que no es verdad eso de que internet tiene todo el mundo. Internet tenemos nada más unos poquitinos privilegiados de mierda. ¿Esto sigue emitiendo también por antena? Por seguir seguimos, joder. Ah, bueno, vale, vale. Somos muy chulos, seguir, hombre, seguimos. Bueno. Seguir seguimos con el nuestro 107.3 de la frecuencia modulada. Que no se entera casi nadie, pero que seguimos. Por cierto, aprovecho que tengo aquí al maniego, que también es miembro activo de la asamblea de Radio Cuca, Tenía otro día una reflexión con el chaval este que hizo una vez o dos los años ciegos y luego no volvió a hacerlo más, aunque supuestamente sigue haciéndose. No sé qué piensas tú, a ver, por poner a los oyentes en situación. Hay muchos meses, llegónos aquella carta amenazadora por parte de las autoridades, las que nos amenazaba con una multa de 500.000 euros y más historias. Y bueno, pues en ese momento, dado que recibimos aquella amenaza, teníamos que defendernos. Y en ese momento entonces decidieron posponerse y congelarse los proyectos que tenía Radio Cuca, los proyectos de la radio, y pues bueno, centrarse en todo este tema, guardar una provisión de perres por si hacían falta enfrentarse a procesos jurídicos y demás y tal. Y bueno, lo dicho, congelaronse y pusieronse otros temas. Y uno especialmente que, bueno, que falóse bastante en la asamblea y más o menos llegarase a la conclusión de que había que tirar por ello y que era potenciar esa emisión en frecuencia modulada, que al fin y al cabo no deja de ser la nuestra razón de ser y la nuestra distinción, digamos. Una radio por internet hoy por hoy puede tenerla cualquiera. Pero a lo mejor ya es necesario seguir teniendo, bueno, a lo mejor no, ya es necesario seguir teniendo la nuestra antena, como bien dicho nuestro amigo el trovador, que subió un artículo sobre la necesidad de mantener la antena. Bueno, pues la cuestión es que si el proyecto que se aprobó consistía en hacerse con un, me parece que ya, a ver, un poco puesto en tecnología, pero bueno, me parece que ya era un emisor más potente, un amplificador de señal, además, que costaba un dinero importante, pero bueno, que en aquel momento podíamos permitirnos, pero que se pospuso, pues, al llegar todo este tema. Hombre, a mi opinión, a lo mejor no ya este es sitio para comentarlo, pero como ya en mi programa me da exactamente igual, le comento aquí, o sea... en mi opinión, a lo mejor teníamos que no dejar que la nuestra agenda sea condicionada por ellos, por los otros, por las autoridades, sino, joder, pues seguir adelante con lo nuestro. A ver, la cuestión que veo que pasaron ya muchos meses y que a lo mejor ese primer momento de esa emergencia igual pasó. Sí, habría que empezar. Igual a hacer primero, que empezar primero a pasar lo urgente, después lo importante, ¿no? Que se dice, ¿no? Bueno, sí, pues pudiera ser una cosa. No sé, parece a mí, no sé si... Hombre, vamos a ver, parece que las cosas ya están encauzadas. Yo creo que sí. De que, bueno, hay esa historia en la que estamos ahora, ese limbo de pendientes de una posible asignación de radiofrecuencia. Todo será que no metamos la pata, que habrá que entrarse muy bien dentro de esa posible radiofrecuencia en la que estamos, si tenemos capacidad para emitir más con más fuerza la que estamos emitiendo. Hombre, creo que no, creo que no. Claro, si hacemos eso otro, corremos el riesgo de que si efectivamente nos sancionen, nos corten la emisión, ya con un motivo legal bastante fuerte. O sea, bastante fuerte, con fundamento jurídico para que ellos ganen, no como en este caso que podemos plantear una batalla. Yo creo que hay un tema que hay que estudiar muy tranquilamente con alguien que sepa de esto, de leyes y demás, porque bueno, aumentar potencia, emitir más fuerte. Yo creo que, estoy poniéndome en el lado de tal. Considero que haciendo lo que se hace en esta radio era muy importante que llegara más gente. Yo creo que si tuviéramos una antena, yo creo que por antena se nos oye en muchos sitios, se oye mucha gente. Por aquí, en el coche y tal y cual, y uno y otro. Yo creo que sí, taxistas incluso y todo esto. Un saludo para vosotros, chotas. chotas, cariñoso, ¿eh? Pero yo creo que puede haber una necesidad, dado el estado de descomposición y de corrupción que existe en los medios de comunicación tradicionales, que la gente está dando cuenta que no valen para nada, ¿no? Que además gente se intenta informar por redes sociales y todas estas historias que también están muy manipuladas y tal, pero bueno, por lo menos buscando una buena fuente puedes encontrar buena información. Yo creo que estratégicamente podía ser muy interesante que la Radio Cuca pues ampliara esa pequeña emisión que tiene ahora, ¿no? Que llegamos a donde llegamos y cómo llegamos por la FM, pero claro, también estamos en un campo de batalla del enemigo. No podemos dar muchos argumentos para que nos lo acabe de cerrar. No, la cuestión es que, hombre, legalmente ahora ya estoy un poco olvidoso un poquillín. En su momento sí que repasé todos los textos. Y claro, podías entender una cosa como la otra. La ley que tiene que regir todo este tema de las telecomunicaciones, de las radios comunitarias, libres y demás, no está desarrollada, tiene que ser de desarrollo autonómico. Salió el Real Decreto, la orden por la que las comunidades autónomas tenían que desarrollar las leyes, y de momento no lo hicieron, con lo que no tenemos una normativa que nos permita o nos prohíba hacer cosas. Lo que sí tenemos, yo no me acuerdo si era en alguna comunidad que sí que lo hicieron, claro, ponían unas limitaciones que en tu caso ya no les saltamos ahora, como algo así como ciudades de más de 100.000 habitantes no emitir para más de 10.000 o algo así, o sea, una cosa ridícula. Está claro que toda normativa no va a ser para favorecernos, no creo que se haga ninguna normativa que para favorecer el desarrollo de una radio comunitaria, no. De una radio libre, porque entre otras cosas el espacio radiofónico se puede monetizar. Hombre, de hecho es lo que se trata, pues estamos como estamos, está monetizado, claro. Significa que hay que darlo a quien le rente, ¿no? Económicamente. A nosotros, como no renta, pues te dejan ahí. Hombre, pero quede claro también una cosa, ¿eh? Señor policía, tome nota de esto porque es importante. Yo creo que esto le interesa. Nosotros pedimos ese reconocimiento legal. Pedimos que las autoridades reconozcan la nuestra existencia. Pero también con la, o sea, en el nuestro fuero interno, digamos. Nos guardamos la carta de que el día que nos reconozcan esa existencia, que sería cuando entonces podríamos pedir esa legalización, no pedirla. Yo claro, creo que claro. Eso además fue una cosa que mayoritariamente la gente de aquí, yo creo que tuvo bastante claro, que no tenemos interesados en ser legales. Estamos muy bien como estamos. Efectivamente. No, bueno, nosotros la ley no llega que se ajusta, ni mucho menos, ¿eh? Está claro que la ley y la justicia no son la misma cosa, pero bueno, orwellianamente pues, intentan fáciles equivaler. Y es curioso, yo siempre lo pienso, a la gente del día de 1984, cuatro raros iluminados, pensamos que lleve una descripción del mundo, y la gran mayoría piensan que lleve una fantasía, una distopía. Yo, bueno, personalmente, cuando veo que el Ministerio de Justicia se ocupa de la ley, que normalmente es injusta, que el Ministerio de Sanidad se ocupa de la enfermedad, que el Ministerio de Defensa de atacar, no sé, y una cosa, ¿no? La neolengua. Joder. Sí, el doble pensar. Eso ya es tremendo. Es brutal. Yo creo que en 1984... que dio un libro de referencia, si lo analizas bien, y sobre todo a nivel filológico, de filología, ¿no? Sí, sí. A nivel de... De hecho, hace una separata sobre la neolengua. Sí, eso, claro. Vamos, absolutamente, es el lenguaje políticamente correcto y toda esta mierda viene de ahí. Claro. Es la explicación absoluta. Y es que no hay un término más claro ahora, hoy en día, que, por ejemplo, atrás en los 90 decíase mucho esto de los violentos, ¿no? Los violentos, tanto es la claro. Coletilla periodística para condenar a una gente, pero que era una gente que tenía o que era partidaria y practicaba una determinada táctica. Sin embargo, el vocablo nuevo de moda en estos tiempos, lo que llaman en inglés los noughties, la década del 0 al 10, ye el antisistema. El antisistema ya no ye que arroje un halo de falta de credibilidad y de criminalización sobre una táctica o sobre una con manera concreta de actuar o de entender la revuelta o la protesta, sino que ya hay una manera de pensar en sí misma. Cualquiera, o sea, ya se criminaliza simplemente el hecho de tener unas ideas. Uh-huh. Eso para mí es un salto adelante, ¿eh? Que no son nuestras ideas, claro. Son las de mucha gente. Yo quiero decir que ellos criminalizan lo que no son nuestras ideas. Es de ellos, claro. La democracia, sí, etcétera, sí. etcétera. La cosa es que, tal y como están yendo las cosas, están colocando dentro de lo que es el antisistema muchísima gente. Y mucha gente está relacionada también en el... Yo también soy antisistema, porque si el sistema es esto, claramente yo soy antisistema. Ya no es cosa de unos pocos... violentos, iluminados, revolucionarios, ácratas, llámalo como quieras, ¿no? Sino que cada vez más sectores de la población sí. Se están sintiendo antisistemas. porque no llegan a fin de mes, porque si no llegan ellos, a lo mejor sus hijos están en el paro, y aunque ellos cobren, ¿sabes? Digo que cada vez más gente está situándose, lo están situando ahí, y eso, bueno, creo que estratégicamente es algo que hay que aprovechar. Hombre, también vamos a ser sinceros, ¿cuánta de esa gente que es antisistema? Más bien por ese motivo de... por el que decía aquella pancarta que surgió hay meses de no somos antisistema, sistema y anti nosotros. Sí. Esa gente que realmente a lo mejor resulta que no llama, que no, no, es que a lo mejor resulta que esa gente no es antisistema, en el sentido que si el sistema ellos volviera a garantizar todo eso que perdieron, sí, y eso no hablamos, tendría ningún problema. Hablamos muchas veces, mucha gente que está ahora mismo protestando y en revueltas y una cosa y otra, no está pidiendo un salto hacia adelante, sino que en muchos casos se conformarían si se les dieran las condiciones de vida de hace 5 años. Claro, está clarísimo. Pero trabajo, vacaciones, coche, crédito, etcétera, etcétera, lo tengo clarísimo. Sí. Por eso mismo también volvemos a lo de antes, las condiciones materiales no generen necesariamente gente antisistema, o por lo menos en los estadios iniciales pueden iniciar provocar cierta disconformidad que puede acabar con eso. La cuestión ye también hasta qué punto la gente está preparada también en el fuero interno, o que si existe una cultura, vamos, una cultura de resistencia, de apoyo mutuo, que de alguna manera se les haya apañado pa funcionar desde fuera y en contra del sistema, que hoy es que hoy en día el capitalismo y el Estado, no olvidemos el Estado también, porque hay que o sea, muy extendiese a todos los aspectos de la vida, vamos. Y el tema también es el tema si nos quedamos en el economicismo y no lo llevamos a lo político, a lo personal, a los temas, a los valores, todas estas movidas, entonces ya simplemente mucha gente lo que quiere una marcha atrás a niveles de consumo y de vida que llenan los de antes. Entonces por eso mismo un antisistema y alguien que decide ser antisistema, ¿no? Ya se vuelve así por las circunstancias. Yo desconfío mucho de una rebelión en la que la gente vaya a luchar porque ni os queda más remedio. Yo creo que sí es verdad que cuando hay rebeliones que a lo mejor lleguen más lejos que otras a intentar cambiar un orden un orden social existente, se hacen en gran medida también por la que la gente realmente desea algo diferente. Por lo menos una porción mayoritaria de esa gente quiere algo diferente. Tiene otras ideas acerca de cómo tiene que organizarse una sociedad en todos los aspectos, no solo en el económico. Yo para mí que ya sí, yo no creo en la movida esta, porque si no, volvemos a lo mismo. La gente puede ser muy oportunista también, ¿sabes lo que te digo? ¿No? Mucho. Hombre, yo llamé romántico, pero yo, aunque me reitero en lo que dicen antes, de que para mi idea, la mayoría de la gente, sobre todo que llegó en este momento a ponerse a la contra, llegó porque perdió el su trabajo, el su vermú y a lo mejor su coche. Y si lo volvieran a dar, volvería. Pero yo creo que la manera correcta de pensar, de la que debemos pensar para intentar sacar provecho de esta situación, y es que si de 10 personas que llegaron a eso, ponerse a la contra, a movilizarse y tal, porque quieren volver a lo de antes, de esos 10, a lo mejor 2 están diciendo ahora mismo, hostia, espera, pero yo que lo de antes era una puta mierda, yo no quiero volver ahí. Igual está sirviendo esto para que se te han dando cuenta de otras cosas, para que te han escuchando a gente que está, que tal yo de ellos, y que a lo mejor yo pensaba así, ¿no? Que, no sé, yo por lo menos tengo esa romántica esperanza, pese a ser apocalíptico, y es curioso, ¿eh? Y también reflexionando, haciendo introspección, y qué sé yo, dándose cuenta también de que, joder, en un momento determinado, posiblemente cuando muchos de nosotros ya éramos mucho más chavalinos, esa persona que a lo mejor ahora está en una de estas asambleas, hubieras ido una manifa para allá con un panfleto de los nuestros y hubiese limpiado el culo con él. Pues ¿sabes lo que te digo? Entonces hay que clarificarse, reconocer eso, pues, ser honestos y tal. Yo para mí eso ya es fundamental. Y las condiciones pueden llevar a muchas cosas, ¿eh? Pueden llevar de carambola a lo mejor a la revolución, o pueden llevar a cosas de niveles de canibalismo social y de desintegración. Sí. Que muy graves, próximos al apocalipsis que dices tú, bueno, peor, porque ya que no llegue que se acabe el mundo, ya que igual tenemos unos cuantos siglos de total y absoluta, vamos, barbarie, sí, barbarie. Sí, esa es la palabra. Revolución social o barbarie, que decía doña Rosa. Exacto, sí, el tema, o simplemente eso. ¿Y las dos cosas, un buen cero? puede ser, por supuesto. Hombre. Pero también soy optimista como tú. También se dice eso, ¿no? Creo que la red social puede pasar por momentos de horario, pero también puede cambiar esto para mejor. Ah, había ese libro que decían Esperando a los bárbaros, ¿no? Aquel panfleto tal de sí, que siempre se decía la decadencia de Roma, parece que alguien, todo el mundo estaba esperando que los bárbaros fueran a... Y esto tiene un poco de eso también, de decadencia, ¿eh? De esta crisis no llega como otra cualquiera. Bueno, ¿sabes? Pero volvemos así la veo yo, no sé. Hombre, yo personalmente pienso que no tiene solución. A ver, puede tener una solución temporal, momentánea. A ver, la cuestión es que ahora mismo, si esto sigue igual, porque de poco, o sea, por sí, colapsa el sistema. Ahora mismo dicen que el sistema financiero español está a punto del default. No, y aunque sea... Que colapse, o sea, que tiene que hacer algo alguien, no sé y aunque quién, no sea de esa manera, vamos a suponer que todo yo siguiera, el capitalismo funcionase perfectamente, y no tuviese ninguna de estas contradicciones que lo llevan a reventar. Si el capitalismo siguiese furulando, según es su sistema, ¿cuánto queda...? Vamos a ponernos ya en el punto de vista ecologista. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto nos queda? Claro, eso es una debate fundamental también, sí. Queda poquísimo. En que estamos en un punto de no retorno ya, de destrucción de... Yo creo que sí, yo personalmente opino que ya no... De materias primas y de naturaleza y demás, que ya un no retorno, que además eso con una aceleración ya después exponencial de degradación, o sea que eso está estudiado además, en los ecosistemas sucede, cuando llega un momento... determinado, la destrucción de esa composición de ese ecosistema ya mucho más rápida que la que fue hasta en ese momento, ¿no? Que se puede revertir y demás. Y bueno, si consideramos la Tierra y por lo tanto los seres humanos y por lo tanto la economía y por lo tanto la sociedad y la política como un ser vivo, la madre Tierra, ¿no? Que hablan, posiblemente estemos ante el cáncer en metástasis. Sí, sí. El ser humano sea el cáncer en fase de metástasis destructiva que destruye el propio planeta en el que vive, ¿no? A mí preocupa mucho también la propia destrucción de lo que lleva el ser humano y la comunidad. O sea, yo por ejemplo, mucha gente celebra, mucha gente que quiere reformar el sistema y tal y quiere volver para atrás, celebra el estado del bienestar como si fuera sido una conquista obrera, lo que sea. Bueno, yo creo que parte de conquista obrera hubo, pero también hubo una parte de oportunismo por parte del sistema para tenernos a todos amordazados y calladinos. Para dar una excusa al aparato estatal para tener mucho más accesos a nuestros datos. Y a datos, dónde vivimos, lo que hacemos, vendimos el alma al diablo a cambio de una serie de prebendes. Y hoy en día, y existe el bienestar, que no hay que olvidar que junto con todo lo que el capitalismo y el Estado conlleven, alimentábase también de la fama en el tercer mundo. Claro, eso existe el bienestar, sí. Costaba y otra gente, el estado del bienestar en una cuarta parte del mundo significó que las otras tres cuartas partes se tuvieran que joder. Sí, América del Sur, entonces, África, el tema ¿verdad que la austeridad, un poquitín de austeridad, nos va a hacer tanto daño? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? El tema ye, no estoy diciendo que sea lo que digan los políticos, estoy diciendo ye que... Ya no sé, que luego después, aparte que se hizo el estado del bienestar y un instrumento para pijotarnos, para adiestrarnos en la salida individual a los problemas. Y particularmente el estado de bienestar español. Exacto, que no tenemos que asociarnos más, no tenemos que luchar más, no tenemos que hacer un huelgues. Todo lo que tenemos que hacer y rellenar este papel, quedamos sin trabajo, pues danos esto el Estado, danos esto, danos aquello. Poner un poder adquisitivo que nos introyecta o nos mete de pleno en la droga del consumo. Podemos comprar de repente tanto como tal. ¿Quién se acuerda de aquellos convenios que había en la construcción, aquellos albañiles que podían permitirse a veces tener hasta dos putos coches, joder? ¿Dónde se vio eso? Ese es el tema, así estamos ahora. Entonces el tema y el capitalismo y el Estado, hay que ponerse a las dos cosas. Yo que eso que muchos llamen estado del bienestar, yo lo llamé siempre estado del refalfio. Porque no era bienestar, ya era refalfio. Y siempre, bueno, y ahora con esta situación actual, tengo que desdecirme, yo no tengo problema en pensar una cosa y el día siguiente pensar lo contrario, no me importa, pero en este mismo programa hay mucho tiempo, porque si lo tonto este programa lleva para 5 años, madre de Dios, qué viejo soy, hay mucho tiempo decía yo aquello de que las clases sociales ya no existían, o por lo menos que no existían aquí, que existía en dos clases sociales, una era la clase social de Europa y Norteamérica, todos y otra yera del resto del mundo que estaban, sí, joder, para mí ya era así, estaban jodiendo a los demás para que nosotros viviéramos por encima, en este caso sí, no por encima de nuestras posibilidades sino por encima de nuestras necesidades, que ya era otra, que ya era otra cuestión. Los demás estaban viendo por bajo de la necesidad para que nosotros viéramos por encima. Entonces por eso decía yo que bueno, que aquí podía haber diferencias, pero que tampoco, que la diferencia importante era esa. Hombre, lo que pasa que ahora estoy viendo yo que aquí también hay unas diferencias muy grandes. Aquí también hay gente, no sé si pasando fame o no pasándola porque consigue en la basura lo necesario para pa no pasarla, pero consigue en la basura, ¿eh? Eso a lo mejor hay unos años en el estado del Refalfio no ya era tan así, no pasaba así, pero bueno. Bueno, ¿cómo lo veis? Yo he empezado a tener sueño. ¿Puedo poner una canción? Sí, joder, no vas a poder. Todo presta vos. Cago la mar. Nadie. A ver, escribe, vamos a dar ahí el teclado porque va a buscar al amigo Yeti y va a buscarla por internet. Yo te iba a poner una, ¿sabes de quién? Este. De unos que conocí los ATVs tuyo. Unos chavales eslovenos. A los... Los Laibach esos. Los Laibach. Sí. Se los ponen mogollón. Joder, que se molan, chaval. Son una puta pasada. Tienen ahí esa ambigüedad, en es yetre, una estética. A mí me encanta, me encanta. A mí móleme por eso, porque no se corten en utilizar los símbolos totalitarios del nazismo, desde este, pero de una manera muy inteligente. Eso, de mucha peña que no los conozca piensa que son nazis, ¿no? Y es todo lo contrario, tiene una filosofía y unas ideas y unas letras geniales. A mí me gusta mucho, tío, gustame mucho, mucho. Baja, mira lo que nos va a poner aquí el Yeti. A ver, están escogiendo aquí entre el Yeti y el maniego, a ver. Cuál día la que nos ponen. A ver, hombre, tenéis que decir algo mientras estáis. Estáis empeñados en decirlo fuera de micro, las cosas. Bueno, coño, pues decirles cosas que estáis diciendo a morréis por al micro y decirles. Buscando, joder, la canción del batería. ¿El batería? El batería, no, del guitarrista. El guitarrista. Vamos a poner. ¿Quieres que la presente la canción? Hombre, claro, joder, preséntala por lo menos. Bueno, la canción llamase de Ghost of Tom Joad y bueno, y hizo la Bruce Springsteen, y en esta ocasión, en este directo, tócala con el que era el guitarrista de los Rage Against the Machine, Tom Morello. La canción se llamase The Ghost of Tom Joad, que es el fantasma de Tom Joad. Tom Joad es el protagonista de la novela de John Steinbeck, The Grapes of Wrath, o sea, las uvas de la ira. Y va por ahí, describe, bueno, imágenes de la depresión económica de los años 20, y es una canción así de esperanza, de la clase obrera y demás. Así que bueno, ahí os va, con unos solazos de puta madre también. ¿Y una canción escrita por Bruce Springsteen? Creo que hay una canción popular de aquella época de los 20 que luego él adaptó, pero no estoy muy seguro, no me hagas mucho caso, míralo por ahí vosotros. Que... Es que aquí lo comparan con Bob Dylan, Tracy Chapman, Leonard Cohen y Woody Guthrie. Bien, tiene una pinta. Hala. Oh, it's Dilla. I'm gonna come up and do a song, Mr. Tom Morello from Rage Against the Machine. Come on, Tommy. Tommy also makes great acoustic records, named the Night Watchman. Try it. Man walking along the railroad tracks, gone someplace, there's no going back. Highway patrol choppers coming up over the ridge. Hot soup on a campfire under the bridge. Shelter line stretching around the corner. Welcome to the new world order. Families sleeping in their cars in the southwest. No home, no job, no peace, no rest. Well, the highway's alive at night.

Que no se oye nada. Micro 3, aquí está el micro. Bueno, se nota que el inútil del pistolero maníaco y el que está ahora mismo a los controles, mientras que aquí el anedónico y por decisión popular está buscando una canción para cerrar este programa de hoy. Que si últimamente anedónico eran unos programas un poco diferentes, especiales, porque estaba subiendo yo por aquí y demás a hacer programa contigo, ya fue la repera. Si te soy sincero, yo mientras que subía en coche y tengo aquí a hablar con el compañero este, con el Yeti, no sé, con el Yeti por utilizar el sobrenombre. Se joder, la verdad que me prestó por la vida porque hacía 3 años. Yo creo que la última vez que lo vi también fue aquel sonado programa que estuvimos aquí haciendo, que todavía algún día sonó por internet. Y ahora estamos reencuentro, ¿no? Ahora te veo una persona seria. Quíteme de muchas cosas, estoy preparándome a saco con física y mentalmente, porque los tiempos que se avecinan van a requerir de todo, y además hablo en serio. No, estoy de acuerdo contigo. Nosotros, yo también, sí, estamos en mucha gente busca otra vez vuelta a lo natural, apartarse muchas cosas. Podemos aliarnos, daste cuenta también. Ya te digo, no pasa nada. Alguna fiestina o alguna. Bueno, hombre, y a la espera, que ahora cuando cerremos los micros voy a invitar tú y yo a una. A ver, pues yo estuve enrollando puntos de implantes de faves en cuerdes. Eso no es normal en cualquier otro estado. ¿Ya? ¿Qué? Enrollar puntos de faves en cuerdes para que crezcan bien. Para que tiren para arriba. Claro, revisar. Oye, cuando ves alguna yema que se cayó que no encontró donde enredarse, pues enredarla para que tire para arriba. Claro. Estoy haciendo una mini huerta en el balcón, a falta de buscar una huerta grande donde poner pitos y gallines. Sí. Pues mira, yo de ahí de donde vengo, hace 2 años o 3 así, teníamos un proyecto y tal de hacer una huerta urbana y alguna movida, unos colegas y yo, echamos para el ayuntamiento porque nos diera algo. Y justo cuando iba a marchar, la última semana, va y tócanos, colega. Y en plan de quedaron todos allí, bueno, yo oficialmente soy copropietario de aquello. Puse para repasar esta herramienta y todo. Y cuando vaya para allá, tengo un sitio para. Estás como cuando se hacían las Américas vengo de terrateniente. No, indiano no soy. Indiana Jones a lo mejor sí, yo qué sé. Pero Néstor Magno, ese grande ahí, ¿ah? Que estoy viendo esto ahí en el ordenador, ahí la Magnovichina. Ese oye, tío, va, apetecíame, como estábamos, venga, no? A poner cantarinos de situaciones ahí tal, de situaciones conflictivas en las que los obreros, la gente vulgar enfrentábase a las invasiones, a los malos momentos. Joder, pues qué mejor que hablar de la revolución ucraniana de Néstor Magno, joder, del ejército negro. Que no llegue, que no tenga también la su contradicción, por supuesto, la contradicción tiene a todo, pero llegue la parte fermosa y la parte fermosa. Y a lo mejor, precisamente, lo que más me gusta de este tipo de cosas fue que fracasaron, porque otros los aplastaron. Y precisamente por eso son dignes. Posiblemente no se me entienda el razonamiento, pero entiéndolo yo y llevando. Venga, hasta la semana que viene. Seguimos siendo unos románticos. Yo soy adicto a la épica, ¿qué quieres que te diga? No lo puedo evitar. Pues entonces entendés perfectamente. Solo fracaso el que lo intenta, Edónico. Ahí estamos. Pero siempre, si se vence alguna vez, sí se puede hacer bien. Seguro. A ver, son ejemplos esta gente. Además, nosotros vamos por el camino. Porque en nuestro grupo de montaña lleva el nombre del asesino, jefe del ejército que aplastó esta revolución. Cago en la mar. Ahí estamos. Hay que ir a pillar picos, ¿eh? Piolés, directamente. Bueno, coñacios, venga, hasta la semana que viene. Magnovchina, Magnovchina. Tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. par les monts et par les plaines, dans la neige et dans le vent, à travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. À travers toute l'Ukraine, se levaient nos partisans. Au printemps, les traités de Lénine ont livré l'Ukraine aux Allemands. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. À l'automne, la Makhnovtchina les avait jetés au vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. Qui combattaient en Ukraine contre les rouges et les blancs. L'armée blanche de Denikine est entré en Ukraine en chantant, mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersé dans le vent. Mais bientôt la Makhnovtchina l'a dispersé dans le vent. Makhnovtchina, Makhnovtchina, armée noire de nos partisans qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans, qui voulaient chasser l'Ukraine à jamais tous les tyrans. Makhnovtchina, Makhnovtchina, les drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, sont rouges de notre sang. Makhnovtchina, Makhnovtchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Bueno, a ver, perdona ahí un segundín, pero aquí el collacio Yeti tiene ganas de contestar. Y que ahora, precisamente ahora, que ya cuando estábamos terminando, pues ahora salnos la posibilidad en el chat de la emisora de, bueno, son una persona que está interesada en hablar sobre estos temas de los que nosotros también estábamos hablando. Entonces, bueno, pues vamos a tener que abrir los micros, porque aquí el collazo y Yeti, en vez de escribir con el teclado, prefiere falalo. Vamos a ponernos un poquitín en antecedentes, ¿eh? Yo me imagino que esto viene a cuento de cuando estábamos hablando de las posibles alternativas o de que no nos gusta lo existente. Bueno, estas cosas. Entonces tenemos aquí una persona que nos dice: el estado del bienestar representa de momento casi el único factor prorrateado que permite garantizar unos mínimos al que no tiene. El que tenga una propuesta práctica y real que garantice esos mínimos, que los ponga con pelos y señales, será bien recibida. La respuesta que dio aquí un compañero fue: no tenemos miedo a la... Bueno, dio un compañero, pero allí consensuada, no tenemos miedo a las ruinas. En nuestros corazones llevamos un mundo nuevo. Así pues, fuego, caos y revolución. Nueva respuesta. ¿Y algo concreto? Repetimos, fuego, caos y destrucción, para utilizar los escombros como material con el que construir algo nuevo. Y nos responde: sí, básicamente lo mismo. Bueno, sí, lo mismo. Yo personalmente, a ver, pero no hay ninguna proclama, ni ningún lugar común, ni ninguna frase fecha. Yo personalmente pienso eso. Pienso en la destrucción de lo existente, porque lo existente, yo creo que no puede ser, no puede pervivir. No puede prohibir. Hay un tiempo que igual ya era fuera de micro. Estábamos hablando de que yo personalmente pienso que ya pasamos al punto sin retorno y que esto no tiene solución. Así que en realidad esto de las alternativas de que yo digo de destruir todo por usar los escombros en realidad tampoco tiene sentido, porque yo no creo que se pueda construir nada nuevo. Simplemente se puede terminar dignamente o no dignamente. Yo personalmente opino que acabar dignamente y acabar así, destruyendo. Pero bueno, no necesariamente tienen por qué pensar los demás. Vamos a pasar aquí al colega Yeti, que también quería decir alguna cosita. Un segundín solo. Si la compañera o compañero que está al otro lado quiere participar en el debate, estoy en una radio libre. Y puede llamar. Tenemos un teléfono 985-29-8137, 985-29-8137. Y yo creo que casi era conveniente que entraras y que nos llamaras y debatiéramos aquí pues en el aire, ¿no? Porque uno por el chat, nosotros por la radio, puede ser que tenemos más argumentos y tal. No tengo ningún problema para ir leyendo lo que pone el chat. No tengo ningún problema. Es caro llamar, también hay que tener sí, en cuenta. Por igualar un poco el tema, si te apetece, 985-29-8137 y aquí en el aire o en privado, como prefieras, pues hablamos estos temas que son muy interesantes. Pregúntame si destruir físicamente, no creo que haya manera de hacerlo de otra manera. Destruir físicamente, hombre, pues a lo mejor lo que estoy hablando ya es destruir las relaciones, destruir los sistemas, pero por supuesto eso implica destrucción física. No puedes acabar con, yo qué sé, con la cultura del consumismo sin acabar también con las máquinas, las personas, no sé qué. Echadme una mano aquí, colegas. Destruir físicamente, sí, destrucción física, sí. Lo que pasa que, bueno, también quiero explicar un poquillo, si pudiera ser. Yo tengo unas ideas un poco, bueno, parecidas, pero un poco diferentes también aquí a la de Nedónico, pero yo lo primero que tú estás preguntándonos por una alternativa práctica y real. O sea, como más o menos eso ya para mí denota, aunque sea inconscientemente, una especie de asunción de que lo que decimos nosotros ya es algo utópico por irrealizable, irrealista. Yo lo que creo que ya es realmente utópico e irrealizable, y por eso creo que te podemos devolver a ti la pregunta como si fuera un partido de tenis aquí, y, ¿qué propones vosotros? O sea, ¿qué propone la gente que piensa que no hay que destruir este sistema? Porque es que realmente hoy en día, primero, ya lo hemos dicho antes, el estado del bienestar funcionó para una cuarta parte de la población, que es la que vive en Occidente del mundo, mientras que el estado del bienestar, junto con los mercados capitalistas, obviamente, contribuyó y tuvo que mantenerse a base del expolio constante de 2/3 partes del mundo. Eso ye y fue siempre así, con lo cual esa cuestión positiva que todo el mundo y atribuye queda más que matizada. Segundo, llegamos ahora a un momento de agotamiento de este sistema. Esta crisis ya no llega como otra cualquiera, y está más que claro, está pernidio, que no hay vuelta al estado del bienestar. Así que tú pregúntate también, querida o amiga Bianca, o como eso, ¿qué propones tú también? Porque si me estás proponiendo volver a atar, cambiar las leyes de... Yo lo que, mira, voy a decirte una cosa muy clara. Lo que no podía entender cuando vendí el 15M y era que tuvieran, por ejemplo, reivindicando el cambio de la ley de partidos, cuando en ese mismo momento en que estaban debatiendo ellos en la calle, estaban ejerciendo poder real y efectivo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, ya tienes el poder, tienes esto que estás haciendo y el poder, esto que estás haciendo y es lo que hay que hacer. ¿Por qué volver otra vez a para atrás, a las instituciones? ¿Por qué volver a...? Es que no entiendes la idea, pues por ahí van los tiros, o sea... Pregúntame, porque bueno, como fui yo el que faló de lo de destruir máquinas... Esto es máquinas, a ver, joder, si llamó meludista aquí el colega Maniego, a lo mejor no era lo adecuado, ¿eh? Es decir, la máquina ya era más una metáfora de muchas otras cosas. La máquina, porque pregúntame, ¿la máquina la misma que impulsa el son de Sercianes? Joder, pues no, obviamente esa máquina no fa daño. Si fa daño, el uso que se da, cuando estás enfermo, que ves que vas a tu vecino curandero o al médico que se formó no sea pública. Hombre, yo personalmente al curandero, pero bueno, reconozco que yo soy un poco rarín y no siempre al curandero, sino también muchas veces también al médico. Obviamente, lo que pasa es que no veo necesario que el tal médico tenga que formarse en una universidad pública. Sí. Para mí, tal médico ye ese al que llamamos curandero, como el médico que está en el centro de salud allí en nuestro despacho, y muchas veces atiéndeme mucho mejor, pese a los conocimientos teóricos que supuestamente he adquirido, atiéndeme mucho mejor ese paisano que entiende de huesos y de músculos mucho más que el médico que tiene la titulación, o a lo mejor incluso que tiene más interés que el médico que tiene la titulación. No entiendo de nada. Yo en ese sentido a mí toca me cerca el tema de la medicina y esas cosas, porque bueno, digamos que pasé por ahí, bueno, historias, y vi cómo funciona la medicina por dentro. Y digo que la universidad pública, tanto como la privada, lo que se fomenta, por desgracia, por muy mala suerte, hay una ideología del profesional como alguien especial y todo ese tipo de movida, que muchos de los médicos, muchos profesionales médicos, por desgracia, tienen más en la mente, en su cabeza, su propia carrera, su propio medro personal, que la actitud esta de realmente altruista de curar gente. Vi muy pocos así. Y una realidad, ¿eh? Ahora digote, eso es lo que debería ser. Yo creo que no es que se puede educar a una persona o entrenar a ciertos individuos, de darles la base teórica que tienen, luego ponerlos a trabajar en hospitales o en lugares otros, o sea, dando cuidados a enfermos, sea cual sea el lugar, pues un hospital puede ser cualquier otro tipo de historia, y cogiendo poco a poco las destrezas necesarias para cuidando de la gente, eso ya es algo que se puede hacer sin necesidad de un sistema universitario tal cual. Un sistema universitario, un sistema de formación de cuadros y un sistema de formación de formación de profesionales que demanda el mercado y el Estado. Y sobre todo y un sistema de adoctrinamiento que no permite la fertilidad del pensamiento y la innovación, joder. Es que es así de claro. Y una correa de transmisión de las empresas farmacéuticas que tienen solamente que medicar la vida. Exacto. Porque ganan dinero con eso. Eso es como... hablamos mucho de racionalizar los partidos políticos. Estoy hablando dentro de tu sistema de y tu esquema de valores, ¿no? Seguramente también pidas que haya que optimizar cómo se gestiona la política, el número de diputados, los gastos y demás. Del mismo modo... se podría entrar también dentro de la, por hablar de ese tema, la sanidad, cómo optimizar todo el despilfarro que supone medicar a millones de personas y enfermarlos aún más y crear enfermedades cuando no son. Mira, una cosa sobre lo del cáncer. Perdón un segundo, vale. Yeti, que veo que aquí el maniego estaba asumiendo que esta persona que está del otro lado, que está en el chat, asume esas ideas como propias. Está planteando preguntas nada más de momento, ¿eh? No, yo estoy respondiendo dentro de los parámetros que se presuponen de esas preguntas, asumiendo la defensa de un estado de bienestar. Vale, vale. Ya que como se toca huevos por naturaleza, por eso muchas veces. Y sobre todo esta última frase, ¿no? Dice aquí ahora, no defiendo el estado de bienestar, solo comprendo que la clase obrera no tiene otro asidero. Bueno, son interpretaciones diferentes. Nosotros entendemos que la clase obrera o el ser humano en general, por no hablar de clase obrera, tiene muchos otros asideros y mucho más interesantes y mucho más realizables ahora mismo. Yo estoy muy en la idea de lo que dice el compañero Yeti. Mucho más realizable ahora mismo una transformación social y la creación de un nuevo estado social que volver a los tiempos del estado de bienestar tal cual se había articulado anteriormente. Y ya no digo en España, ya digo pues a nivel de los otros países europeos y demás, que tienen mucho más adelantado en ese aspecto que nosotros, ni muchísimo menos creo que podamos volver a eso. Mucho más factible para la clase obrera, pues sí, acabar con esto. Y cuando digo acabar con esto, no sé si hablo de violencia física o de romper todo, pero sí de mano destruir las relaciones sociales y económicas y políticas que nos están gobernando, sobre todo clarísimo. Y a partir de ahí construir el qué. No lo sé, no construiríamoslo entre todos, ¿no? Todos tendríamos algo que aportar, pero está claro que sobre estas bases, no, porque sería construir otro edificio con los cimientos mal puestos, como está este. Hombre, yo entiendo que la clase obrera, en sus grandes y mejores momentos, tenía por bonos de 100 misión histórica, yo siempre digo, yo prefiero decir intención, deseo, objetivo, de transformar la realidad social a nivel de manera total y radical, no de encontrar consuelos y asideros dentro del propio capitalismo. Entonces, bueno, sí, es un asidero, pero el asidero ya estaba durando lo que estaba durando, hoy en día se está acabando y no hay que lamentar que se acabe, es que hay que profundizar, hay que encontrar nuevos niveles de análisis y hay que seguir adelante con la tarea de cambiar este mundo, destruir el Estado y el capitalismo y autogestionarlo todo. O sea, tú me dices, ¿cómo te tratarías por tu cuenta propia un cáncer? No te confundas, yo no soy en el sentido, personalmente, yo no soy un primitivista, yo no considero que haya que acabar con tal, ni tampoco soy ludita hasta cierto punto, hay parte de la tecnología es dañina, pero hay parte de ella que se puede vamos, utilizarse en una buena de una buena manera, o sea, y parte de la tecnología médica posiblemente se pueda poner en esa disposición. Sin embargo, te voy a decir una cosa, yo como más o menos estuve metido en estos rollos y trabajé con gente con cáncer también. Una vez que te diagnostican un cáncer, si es completamente maligno toda la historia y no hay manera de erradicarlo de manera, utilizando la cirugía, si tienes que pasar por la radiología o por la quimioterapia, las posibilidades de sobrevivir a eso son muy muy muy cortas. La radiación y la quimioterapia lo que pueden hacer es, pueden darte muy poca dosis, que a lo mejor mata partes de las células que están llevando a cabo la metástasis y reproduciéndose de manera caótica y desordenada y tal, y digamos, jodiendo el mecanismo, pero lo que pasa también es que si pones muy poco, puede que no mate lo suficiente y se puede seguir reproduciéndose. Si pones demasiado, puedes matarles todos, pero luego puedes irritar a otras que están cerca y seguir causando un cáncer. O sea, hay una exageración también del nivel de desarrollo que llegó la técnica, la medicina. No ye tal, no ye tanto. Ahí es un producto como otro cualquiera que también se vende. O sea, yo no digo, yo no estoy de fe, yo de respeto todas las aproximaciones médicas de muchos tipos, ¿no? Y tal. Y entre ellos también la medicina occidental alopática hasta cierto punto. No la rechazo completamente. Lo único que quiero decir es que se puede buscar, seguir investigando curas de cáncer, se puede utilizar otro tipo de remedios. O sea, es que la creatividad y la capacidad de hacer cosas es nuestra, no es del Estado, no es del capitalismo. O sea, esos son los que nos la roban, joder. Está más claro que el agua. Oye, Cascafiestas, una cocina. Que Cascafiestas, perdón, y el nombre que se puso esta persona que tenemos en el chat, amenizando ahora el fin de fiesta. Mira, curiosamente, sí. Podía decir el fin de fiesta porque ya dimos a cortar y tuvimos que volver a arrancarnos. Pero me cago en la mar. Yo personalmente tengo sueños, no sé vosotros. Y una faena que todo esto se plantease, joder, a las 12 de la noche. Pero bueno, oye, que ya es muy interesante que te sienten. Antes entraba gente a este programa, mucha gente al chat, a comentar cosas y tal, y venían. Otro día vengo a fastidiarnos, tío. No, joder, a fastidiar no, que mola mogollón. A mí gustan estas cosas. Si te has de sentir anedonia, o sea, a mí gustame la de Dios. Además, presta, porque yo soy de los que, yo, como yo, os gusta mucho debatir. Soy capaz de decir una cosa y lo contrario cuando fuere necesario para poder continuar la cuestión, ¿vale? Oye, en serio, que todo esto es muy interesante. Además, especialmente, bueno, digamos que aquí metímonos en un debate un poquillín de intentar darles alternativas a lo existente. Yo tengo que reconocer que yo estoy por la, bueno, estoy por la destrucción. Opino que no hay otro que la destrucción, que yo, da lo mismo que te hallo por ella que no, que yo lo que hay, poco en antes, poco después, con unos responsables por otros, va a venir. Pero en todo caso, lo que sí me gustaría ayer, para terminar ya el programa de hoy, porque más de 2 horas grabáis, tengo sueño, esto tarda en exportar la de su madre. Y bueno, pues que me gustaría decir el viejo lema de esta radio, que yo lo de no conocemos la verdad, pero sí parte de las mentiras. Entonces yo no sé lo que habría que hacer, pero sí sé lo que hay que deshacer, ¿vale? Venga, y bueno, dejamos lo que pasa, que habrá que poner un cantar. Uy, porque una cosa. A ver. Y que a mí el tema de la medicina se dice mucho, porque es que además sé del tema. Está diciéndome aquí el hombre este que estaríamos en manos de los únicos capacitados, que son los técnicos. Primero de todo, no es cierto que no tengamos una capacidad para cuidar sobre nuestra salud mucho más allá de la que nos hacen creer. Segundo, o sea, hay muchas movidas. Por ejemplo, una cuestión muy clara, y es los primeros auxilios. Todo el mundo puede entrenarse para dar primeros auxilios, y una cuestión fundamental. Si tú te caes con un ataque cardíaco en la calle y nadie en 15 minutos empieza a bombearte y a darte una reanimación cardiopulmonar básica, probablemente después de 3 minutos, si te salves, vas a tener daños cerebrales irreversibles. Si aún así pasa más tiempo y cuando llega la ambulancia, posiblemente no vaya a poder hacer nada por mucha adrenalina y epinefrina que te meta, o por muchos trayazos que te mete con el desfibrilador. O sea, sí, hay técnicos especializados en medicina que hacen eso porque les gusta, igual que a lo mejor el técnico que sabe mucho de medicina porque le gusta y porque en ese sentido y una persona que sabe del sistema porque escogió y porque se siente utilizando eso, ellos dependen en otros aspectos de la vida de otra gente que sabe de otras cosas. Cuando se os apaga, cuando se os jode la instalación eléctrica, ¿quién va a arreglarlo? Ellos a lo mejor no, posiblemente un electricista, y así sucesivamente. ¿Quién dice que uno tiene que cobrar más que el otro no sé qué más? Somos todos igual de válidos, igual de útiles. Ese es el tema. Y en tema de cuidado del propio cuerpo, vuelvo a repetir, podemos hacer mucho más de lo que queramos. Y en tema de ayuda a otra gente, como demuestra mucho el tema de los primeros auxilios, podemos hacer muchísimo, muchísimo. Las cuestiones más, una historia médica la puede tomar cualquiera que sepa más o menos los síntomas de unas cuantas enfermedades o de todas las posibles, más luego les preguntas adecuadas que hacer. Una historia médica es la mitad del diagnóstico y es el verdadero doctor el que de verdad sabe cuándo de verdad tienes una enfermedad y el que te saca lo que tienes con la historia, sin falta de mandarte a hacer analíticas ni movides, o por lo menos llega a una conclusión muy cercana a lo que luego es verdad y es lo que tienes. Esa es la movida. Típica frase lapidaria para acabar. Ja, y era algo así como que no conocemos la verdad, pero sí parte de las mentiras. Y así se nos ha de escuchar. Eso, vale, ya está. Venga, hasta la semana que viene. Hoy premio al mejor oyente para Cascafiestas, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, tío. Espero que Cascafiestas a las 10 a poder ser, porque claro, si no, joder, pues venimos con sueño ya cansados. Vale, les dije que es 11, pero... Venga, hasta la semana que viene. En Suiza.